Nosotros ya hace varios días que hemos venido sufriendo persecuciones dentro del lugar y estamos rodeados de todo el tiempo de que lo están sobrevolando helicópteros, aviones dentro de nuestro territorio, y lo cual eso a nosotros nos ha incomodado un montón. Y lo peor que ha sucedido hace dos días atrás es el atropello de manera de noche a las casas de la gente de nuestra comunidad, donde los fueron golpeados, fueron esposados, subidos a altas horas de la mañana afuera, sin acceso a los baños, sin acceso a tomar agua ni comida, burlándose de la gente que habían golpeado. Y bueno, el resto de la gente también, fueron tres personas más que también fueron esposadas a esa misma hora y tuvieron hasta las 10 de la mañana, más prácticamente desde las 6 a las 10 de la mañana esposados, tirados afuera. Donde, bueno, las bajas temperaturas de acá no, todo el problema que le puede causar a la familia, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos determinado esta situación, que cada vez que pasa la persecución se pone más tensa, y nosotros hasta el momento no habíamos salido, pero este momento creo que lo lleva a tomar esta decisión. Uh-huh. Para poner un poco en escenario a los y las oyentes, ¿a cuánto queda la comunidad Vuelta del Río del lugar donde desapareció Santiago Maldonado? ¿Qué distancia? Nosotros estamos más o menos a 15 kilómetros del lugar donde desapareció Santiago Maldonado. Uh-huh. Es una comunidad aparte al Lojo de Resistencia de Cusamen. Uh-huh. Si bien somos vecinos, pero no somos de la misma comunidad. Uh-huh. Vuelvo a reiterar, la comunidad Mapuche de Vuelta del Río, una comunidad conocida y reconocida tanto a nivel provincial y nacional. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pretendiendo, que realmente el juez tome la situación. Realmente no da para más, o sea, la realidad no da para más. Esta situación de hostigamiento que vos estás comentando es algo que comenzó hace más de un mes con la desaparición de Santiago Maldonado, ¿o es una situación que las comunidades ya venían viviendo desde antes? Con la comunidad también lo hablamos, lo hemos tenido más de una oportunidad. Ya hoy, de la manera que están entrando en nuestra comunidad, también ya estamos corriendo riesgo, la gente está muy preocupada de distintos tipos de cosas, ¿no? Donde la realidad puede ser que también de las pruebas implantadas que hay acá en la zona, es un hecho común, que están en pruebas y después seamos perseguidos aún más todavía. Entonces, como han sobrevolado tanto los helicópteros en nuestra comunidad, la verdad es que nosotros no sabemos qué decir. O sea, ¿qué podemos esperar de toda esta situación después de la persecución que sufrieron nuestros peños también hace unos días atrás? Uh-huh. En relación a esta persecución que también hay del punto de vista mediático, ¿no? Lo que están diciendo los medios de comunicación en relación a las comunidades, sobre todo las comunidades mapuches, tehuelches, del sur, está habiendo todo un proceso de señalamiento, ¿no? De criminalización, de decir que pertenecen a tal cual grupo. ¿Qué opinión les merece esa cuestión mediática, lo que viene ocurriendo y de qué manera está influyendo en lo que les ocurre a ustedes localmente? Bueno, esto realmente, la repercusión que ha generado dentro de todos estos días dentro de las comunidades, no solo Vuelta del Río, sino que el resto de las comunidades están todas en alerta también por la misma situación, donde, el punto de vista donde nosotros nos estamos planteando es el foco del conflicto ha sido una persistencia del departamento de Cusamen. Luego, el foco es Santiago Maldonado a partir del 1 de agosto. Uh-huh. Toda esa realidad de lo que se viene diciendo en distintos medios de comunicación y de distintas maneras, es un poco también con el hostigamiento que las comunidades están sufriendo. Hoy nos toca a nosotros, que estamos como comunidad más cercana al culo de resistencia, pero del resto de las comunidades también. Estamos en una situación donde la ley 26.160 está en una etapa muy complicada de poder prorrogar. Ojalá todas las comunidades auguren que eso pase, que se vuelva a prorrogar. Entonces, desde ahí donde se inicia todo este rastrillaje y este aparateo que se viene generando dentro de todos estos días, y todas las comunidades que han sido intentados desalojar hace montones de años atrás. Y la verdad que esto es una vuelta a la persecución de esa época, digamos. Uh-huh. Buscar una persona en una comunidad donde estuvo nunca nadie, la gente lo conoce. ¿Qué están buscando? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué está buscando el señor Guido Trento en ese lugar, no? Cuando ni siquiera los conocemos, ni siquiera estaba ahí. Rogelio, te estamos perdiendo en el sonido. Fíjate si te podés mover un poquito. Ahí nos escuchás. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, yo lo escucho bien. Bueno. Bueno, en relación al... Estabas hablando de la cuestión legal de las tierras. Yo quería preguntarte si la comunidad Vuelta del Río también tiene un conflicto de tierras con Benetton, si es la misma situación o si es otro caso. Ha tenido otro conflicto. Es otro caso, no es con la misma empresa, es con otra... La realidad es que acá de los latifundios, de los turcos y la propiedad y demás, ha sido un inminente propiedad.